Busco en tus ojos la sinceridad que traiga esperanza en mi soledad. Es tan difícil volver a confiar, pero te amo, no lo puedo negar. Quiero creerte y volver a empezar, sin los mismos temores que me hagan dudar. Sentir nuevamente que existe el amor, respirar en el aire una nueva ilusión. Yeah. El cielo en la tierra reflejado en los dos. Esta vez el perdón como un néctar divino será el agua que riegue una flor. Oh, yeah. Oh. Hay cierto temor de volver a sufrir ecos que son sin huellas en mí. Prefiero aferrarme al amor que sentí cuando en tu abrazo logré revivir. Quiero creerte y volver a empezar, sin los mismos temores. Reflejar.